Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Todavía está lindo como para unos matecitos en el corsódromo. Por ahí andará con la cara roja Edgardo el Crespo Beltrán. Ya esta semana es a full. El Crespo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavito. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un gran saludo para todos los que están ahí, todo el equipo y toda tu audiencia. ¿Cómo viene? ¿Todo tranquilo? Sí, un equipo reducido acá con Panda, tranqui, temprano, levantado. Mejor nomás, ¿eh? Mejor nomás por ahí, ¿eh? Panda duchado ya temprano, ducha por las dudas. Tempranito todo acá arrancó. Igual que vos, me imagino, una semana brava ahí. Estuvimos hablando en la semana, Edgardo, cómo viene toda la organización. Primero nos metemos, antes de meternos en la infraestructura ahí donde estás trabajando ahora, nos metemos en la cuestión de organización con las comparsas. Está todo cerrado, todo aceitado, arreglaron el precio de las sillas, arreglaron todo, ya está el sorteo de las comparsas que ingresan, el reglamento está ajustado, o sea, el clima dentro de las comparsas está solucionado. Sí, sí, está todo muy avanzado, ya está cerrado el tema de las sillas, ya está cerrado todo el tema de precios. Hoy se empiezan a vender lo que son las entradas. La entrada general va a salir 100 pesos. Ajá. 100 pesos la entrada general y tenés acceso a tribunas. Las tribunas van a ser libres. Las tribunas están buenísimas, son muy seguras, gracias a Dios. Y nada, la entrada general 100 pesos, las sillas de las comparsas van a salir las de adelante, las primeras filas de adelante 80 pesos y las filas siguientes serán de 60 pesos. Y los palcos, que es lo otro que puedes pagar, los palcos salen 1000 pesos e incluyen 4 sillas, una mesa y 4 entradas, que eso es importante, 4 entradas también. Así que termina saliendo 250 pesos por persona, pero con 100 de entrada, 150 nomás. Claro, la verdad que... pero bueno, se agotan los palcos rápidamente. Los palcos también las vende la... Hay muchos palcos, pero se agotan, como decís vos, al toque. ¿Los palcos los venden también las comparsas? ¿Los palcos venden los palcos también tienen en venta las comparsas o solamente sillas? No, los palcos son exclusivos de la organización, que es la municipalidad. Perfecto. Solamente las sillas se le dan a las comparsas. Y también yo creo que este va a ser el último año que se les da silla, porque la idea es, si sigue todo bien, el año que viene hacerlo con... hacer todo tribuna y palco, que esté un corsódromo completamente cerrado, ¿viste? Está bueno. Por ahí sí tiene un lugar de ahí para discapacitados, que siempre está. Pero todo lo que sea el corsódromo tiene que ser tribuna y palco, como es en Corrientes o como es en Montecasero, o en lugares así que tienen un gran carnaval. Perfecto. Edgardo, como organización, ¿están ustedes pendientes de cómo están terminando las comparsas esta última semana para llegar a cumplir con todos los compromisos? Sabemos que el Estado vino cumpliendo las partes económicas, que es del acuerdo, pero ¿cómo estarán las comparsas para arrancar el día 13? No, y la verdad que vienen siempre estamos ahí sobre la hora, pero sí sé que vienen muy bien. La idea es poder llegar con todo para la primera noche. Yo siempre digo que vos te da una hora de teatro y la primera noche están todos los actores. Claro, sí, sí. Entonces, y uno paga su entrada para ver a todos los actores, ¿no? Si está Moria, si no está Nito, esa mala costumbre de decir que no llegan el primer fin de semana y la gente tampoco va, porque dice, ¿para qué me voy a ir el primer fin de semana si voy a ver la mitad del plumerío, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces la idea, sí, ya se venía trabajando para que todos lleguen, o lleguen el mayor porcentaje posible, para que la gente pueda ver el show. Hay gente que viene la primera noche, gente que viene la segunda, hay gente que viene las 4 noches. Entonces, también decirle a la gente, ya que paga su entrada, que sea a las 10 este sábado, porque se arranca 10:15, como mucho tenemos media hora de tolerancia, pero se arranca para poder terminar lo mismo que el año pasado, poder terminar las 4 noches antes de las 4 de la mañana, ¿viste? Bien, ¿hay multas por atraso o no está previsto, Edgardo? Sí, hay una sanción por atraso. De las comparsas tienen 1:15 de desfile cada comparsa. 1:15. Y una tolerancia de 5 minutos entre comparsa y comparsa. Ahí y sé eso, que... Sí, lo podemos hacer como organización porque tenemos dos carros de sonido. Perfecto. Entonces, cuando está pasando la comparsa, la segunda comparsa está armando su sonido, y cuando termina la primera comparsa de pasar, de la segunda está en condiciones por lo menos técnicas y de organización de poder salir al corsódromo. Bien, esta sanción es económica. 5 minutos de tolerancia y después, si se la comparsa atrasa 5 minutos, hay un descuento económico y también en puntos. Bien. Si se atrasa 10 minutos también. Así que sí tiene un atraso, una sanción. Bien, Edgardo, ¿está definido quién es el comisario de Corso ya en este sentido? ¿De quién va a ser el que va a cortar? Sí, por supuesto, va a ser Alejandro Banasco, va a ser como comisario de Corso, como coordinador general. Bien. Estoy en el Corsódromo también, pero sí va a chequearlo toda la cantidad de integrantes y todo lo que tenga con la cuestión del reglamento. Está Alejandro Banasco. Bien, si era bravo Alejandro Banasco ya en años anteriores, imagínate ahora que está recién casado, Edgardo. No. Olvídate, va a ser implacable. Suavecito. Aparte, si clavó un récord de 21 años de novia, después de 21 años de novia de casar, pero viene suavecito, así que compasa que no usen de su bondad. Bien, Edgardo, los dos carros de sonido, ¿cómo es un poco la estructura de las bandas que van a estar en el sonido? ¿Cómo es un poco este diagrama? Si bien ya estaba probado también por ahí como elemento en años anteriores, ¿quién se encarga un poco del sonido? ¿Cómo es un poco esta movida para los músicos? Mira, la gente de sonido está llegando ya esta noche para mañana empezar a armar. Tenemos 8 torres estáticas de sonidos, cada una independiente, para ir subiendo y bajando el volumen a medida que va pasando el carro. Ah, perfecto. Y cada carro son 2 carros gemelos, gemelos con las mismas consolas, con la misma técnica, para que todas las comparsas tengan el poder hacerlo de la misma manera, con el mismo sonido. Y nada, ya nos pasaron los sliders, que los sliders es la parte técnica de cada comparsa, que ya se los pasé a la gente de sonido para que vayan trabajando tranquilos. Para que vayan trabajando con tiempo, la gente de sonido ya sabe las bandas que van en los carros, y los carros también, las bandas también saben quién es el sonido, así que la verdad estamos trabajando con tiempo en ese sentido, y para que salga todo lo mejor posible. Bien. Y sí, va a volver a ser como el año pasado, que antes la comparsa, la escuela de samba iba detrás del carro de sonido, como que tenía tapada. Claro. Y a partir del año pasado lo que hicimos es que la banda, la escuela de samba vaya adelante. La batería venga adelante del carro, el que cierra es el carro de sonido. Claro. Además genera un clima diferente. O si no, estábamos... El único clima que se vivía es cuando el carro llegaba delante de tu silla, de tu butaca, de tu palco. Hoy cambió la historia. Claro, venía y el sonido miraba para atrás. Claro, entonces, claro. El sonido empujando para adelante es como que le da otra fuerza también. Claro, se extiende el nivel digamos, en proyección, el nivel de espectáculo, sin duda, ¿no? Genera otro clima. Bueno, hablamos... de eso, hablamos del comisario, hablamos del sonido, cerramiento y seguridad. ¿Cómo viene un poco este tema? ¿Cómo va a ser un poco? Sumamos un poco más de seguridad. Tenemos 45 personas de seguridad privada y también tenemos el apoyo de la policía, que es la idea es que la gente esté segura. Hay mucha señalización en cartelería, salidas de emergencia. Bien. Va a haber mucho control también en las entradas. Para que la gente, más que nada, que esté segura de que no se entran cosas ni cortantes ni nada. Y también está mucho más iluminado el corsódromo, también al costado del corsódromo. Yo también, yo siempre decía que tiene que estar iluminado atrás de la tribuna, para que la gente vea dónde camina, vea a sus hijos si están jugando. La verdad que en tema de seguridad venimos muy bien, ya venimos trabajando también hace unos días. Va a ser habilitada la entrada de la principal, y si llega a haber mucha gente ahí, hay un... La del puente. Que entren por la entrada principal. Y nada, mucha señalización. Vamos a tener 4 tribunas grandes, que van a estar señalizadas también como tribuna 1, 2, 3, 4. 2 palcos de 60 metros cada uno, con palco 1, palco 2. Y 5 sectores de sillas para las comparsas. Bien. Que eso, antes tenían cada uno su lugar, y a partir del año pasado lo que hicimos es, por sorteo, igual que el sorteo de entrada, el orden de entrada de las comparsas, el lugar. También las sillas vayan rotando. Bien. Las sillas vayan rotando las comparsas, ¿viste? Bien. No tienen cada uno su lugar, sino que se puede tocar y después van rotando. Con el sentido de la aguja del reloj. Perfecto. Edgardo, me quedé pensando, el ingreso va a ser entonces en la puerta central, donde, bueno, bajás del puente peatonal, que sería lo más eficiente para que la gente use. Poder, este fin, más allá que hay lugar de estacionamiento, pero también poder caminar un poco la ciudad, dejar tranquilo los autos y caminar seguro por el puente peatonal, que sería el acceso directo al Corsódromo. Que se use el puente peatonal, exactamente. Es fundamental usar el puente peatonal para seguridad de todos y para que tengamos también cuatro noches hermosas, ¿viste? Bien, Edgardo, me quedó pendiente el tema jurado para tener, cerrar el tema carnaval ahí adentro. El tema jurado está la gente de la municipalidad con Bien. Bueno, ¿qué otros puntos nos quedaron de todo el detalle general, Edgardo? Un poco está mejor iluminación, están los carros, están las tribunas definidas, están las sillas para cada comparsa, está el valor de las entradas, hemos recorrido bastante, está el comisario de Corso, está el ingreso por la puerta central. Bueno, no sé si nos queda algún detalle más para que la gente se quede tranquila y poder organizarse para ir en familia el fin de semana. Sí, el tema de las comparsas, los comparseros pueden entrar por hay dos lugares, por la entrada principal que van a tener sus pulseras, o si no para atrás hay camarines, armamos 5 camarines cambiadores en realidad para las comparsas, donde puedan cambiar sin estar cambiándose entre camiones y todas esas cosas que siempre pasaban. Después también hay 5 estacionamientos, que eso va por orden de salida de las comparsas, 5 estacionamientos para las comparsas que están al costado de la cancha. Todo esto es el backstage y la parte de atrás del carnaval, donde van a tener 10 autos cada comparsa, por ejemplo, para que tenga una asistencia ahí más cercana. Hay otro portón donde paran los camiones y bajan los espaldares y siguen los camiones. Uh-huh. Hay una entrada para los carros. La verdad que pudimos hacer algunas cositas más, ¿viste? Uh-huh. Y después otra cosa que queda es que a partir de hoy, dentro de unos datos, ya empiezan a venderse en la municipalidad y en la oficina de turismo, en ruta entre Santa Fe y Buenos Aires, las entradas, los palcos, uh-huh. Se empieza a vender todo, se puede pagar con tarjeta de crédito en cuota, se puede pagar con tarjeta de débito, transferencia, depósito, uh-huh. lo que quieran. Todas las herramientas. Una facilidad para la compra de entradas, porque hay familias, hay mucha gente por ahí que tienen que comprar 10 entradas, se puede pagar en cuota. Bien, perfecto. Así que venimos con todo y gracias a vos, Gustavito, porque sin ustedes esto no se entera nadie, así que es fundamental la prensa. Dale, Gardo, seguimos hablando, te dejamos ahí porque el trabajo es intenso esta semana y seguramente estaremos pendientes de los detalles, pero ya nos abriste el panorama y sobre todo darle tranquilidad a la gente, esto, ¿no? Poder pagar las entradas, se paga apenas 100 pesos, un espectáculo de primer nivel, de los mejores, con los mejores diseñadores del país este año, sin dudas, así que va a ser una fiesta enorme. Pagar con tarjeta de crédito, débito, tenés una oficina sobre ruta, tenés una oficina a nivel local, las sillas con cada una de las comparsas, y nada, ese día podés ir tranquilo. Ahora se va a salir por internet y va a salir por todos lados las comparsas con un flyer, con un afiche chiquitito diciendo los contactos de cada comparsa, perfecto, con las sillas y con quién hablar. Dale, perfecto, así los llamamos también un poco para... averiguando por ahí. Claro, porque hemos escuchado algunos ensayos, por ejemplo, de comparsa Sare el otro día en la Costa del Río, muy interesante, porque abren también, se suman a este panorama de promoción. Dale, quédate tranquilo, seguí trabajando y después hablamos, tranquilo, ¿eh? Dale, te agradezco muchísimo, un gran saludo a Panda, que sé que está ahí trabajando también, así que... Está terminando el conchero, Panda. Necesita a su disposición. Escuchá, Gardo Crespo, el Panda está terminando su conchero, es la sorpresa del Carnaval 2018. Y ya es lo que va a ser el tocado de Panda para tapar esa porra. Un abrazo. Un abrazo. No. Bueno, ahí estaba Edgardo, el Crespo Beltrán, el coordinador general del evento.